Nos encontramos con Gabriel Farri porque está por arrancar nuevamente el curso de agroecología que se dicta en el vivero municipal, detrás del vivero municipal, donde ahora hay un invernadero construido por la misma gente que hizo el curso el año pasado. Y queríamos preguntarte, Gabriel, primero decirte buen día y preguntarte cómo encarás este nuevo curso. Buen día, Ale, gracias por la posibilidad de contar esto. Es el segundo curso que vamos a hacer de huerta agroecológica, orientado a una huerta agroecológica familiar, en el predio de la municipalidad. Basados en la experiencia que nos dio el primer curso, lo hemos pulido un poco y vamos a ir a temas mucho más específicos. Te digo, es el curso anterior copiado, más las mejoras que le vamos a introducir en base a la experiencia que nos dio el intercambio con la gente que hemos tenido en el curso pasado. Bueno, también a esto se le suma, como le decía el otro día a Yelena y a Tuti cuando le hacíamos la entrevista, se suma el tener un invernadero propio ya funcionando, el tener trabajado el lugar cuando verdaderamente al principio era solamente tierra virgen, y aparte el contacto con la gente, porque uno también al entrar en contacto y hacer el primer curso puede ir puliendo detalles, horarios, formas como para mejorar en el segundo, y el segundo va a dar la misma experiencia para el tercero. Esperemos que haya un tercero, seguro. La gente se quedó muy conforme, muy contentos. Nosotros también quedamos muy, muy contentos. Se armó un grupo humano espectacular, espectacular. Tanto es así que ellos mismos, iniciativa de los alumnos que estuvieron en el curso, ahora estamos conformando una especie de extensionistas de huerta agroecológica, donde ellos van a ir a acompañar a vecinos que estén interesados y que no puedan asistir al curso, asistirlo en conocimientos, en técnicas que puedan hacer en cada huerta familiar. Eso nació de los mismos alumnos, o sea que una cosa interesantísima la que nos pasó. Pero como vos bien decís, un poco, teniendo en cuenta la parte técnica, teórica, específica que tuvimos el año pasado, la vamos a mejorar, la vamos a pulir y vamos a agregar parte práctica que nos estuvo faltando el año pasado. Bueno, como promotor del ProHuerta del INTA, contento de que se capacite a más gente y que pueda ayudar, porque verdaderamente en época de pandemia se ha tornado muy necesario el tema de poder asesorar, brindar la semilla adecuada, el calendario biodinámico, y posiblemente seamos pocos. En Huerta Grande me toca hacer a mí prácticamente solo el trabajo, acá en Villa Yardino sabemos que hay un par de personas más, pero bueno, el sumar capacitadores a una huerta, a gente con poca experiencia o nula experiencia, creo que es fundamental para que la gente no pierda el entusiasmo y arranque con la huerta, porque sabemos que la época del año otoño-invierno es difícil la huerta orgánica acá. Posiblemente en primavera-verano sea mucho más benéfica. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos en un lugar muy lindo, pero tiene sus bemoles para la parte productiva. Sí, el otoño-invierno nuestro es muy duro. O sea, nosotros tenemos hoja en la huerta nuestra en casa, hoja exclusivamente, y hay zanahorias, rabanitos, o sea, lo que más o menos puede crecer en esta época. Se mueve lindo en la primavera y el verano, eso sí. Pero la gente, una vez que empiezan a participar, que empiezan a hacer su huerta, se entusiasma. Y lo que yo siempre les digo, no hay satisfacción más grande que comer lo que uno ha trabajado. El sabor es distinto, pero aparte la satisfacción enorme de ver tu esfuerzo puesto en un plato de comida. O sea, eso es importantísimo. Y en esta época de pandemia, yo creo que mucha gente ha tomado conciencia de que se puede llegar a producir, no todo, pero una gran parte de lo que consumimos en el fondo de casa. Totalmente. Y hace 3 años arrancaba esta experiencia entre el colegio Bernardino Rivadavia y la iglesia en Huerta. Juan Bautista Cinquenegui había arrancado con esto. Fui parte del arranque del proyecto junto con parte de la municipalidad de Huerta para poder hacer una experiencia. La experiencia dio sus frutos porque duró 2 años, mucha gente se capacitó, se demostró que se pudo. Y bueno, esta parte que decís vos del poder meter la mano en la tierra, labrarla, sembrar, cosechar y comer, creo que hizo que la gente entienda. Y bueno, ahora se nota acá en Yardino también los frutos del curso del año pasado, y creo que con vos, con Juan Cinquenegui y con gente que se anima a promover esto, puede funcionar. Yo creo que sí, sí, porque también, Ale, es muy importante decirlo, hay muchísima gente que está queriendo dar un giro en su vida, volverse más a lo natural. Nosotros tenemos una huerta comercial, pero yo tengo clientes que, por ejemplo, lo que son hojas no compran más en los comercios comunes porque viene contaminada. Entonces, cuando vos aprendes a comer sano, no volvés más a lo tradicional. Hay una movida muy linda, muy interesante entre la falda, huerta y jardino, de este tipo de actividades de huertas, y cada vez se suma más gente. Esto es muy, muy bueno, porque se establece una especie de vínculo entre los mismos huerteros, entonces después hay un intercambio natural entre ellos, hay intercambio de saberes, hay intercambio de semillas, de conocimiento, que ayuda muchísimo y te da una alegría más grande el hecho de estar participando en este tipo de actividades. Bueno, ahí vamos entonces, anterior a tener la verdura de hoja para poder comerla, hay que tener la semilla adecuada y, si es posible, agroecológica y sabiendo de dónde viene, para poder sembrarla. Esto se va a dar el viernes que viene, se va a hacer un encuentro de semillas ahí en el mismo lugar, sí, detrás del vivero municipal, donde uno puede llevar su semilla para poder intercambiarla o para poder canjearla por otra cosa. El otro día le decía a Tuti y a Yelén, en lo posible que la lleven en un papelito con nomenclada y no en bolsa de nylon, para no fomentar el tema de los envases que no son reciclables. Y bueno, es una buena forma de poder empezar una huerta con la semilla correcta. Sí, sí, sí, sí. Surgió la idea y yo creo que va a estar muy, muy lindo ese día. El viernes que viene hacemos este intercambio de semillas y de plantines. La única condición que le ponemos es que sean de producción propia. O sea, no vengamos con un sobre comprado, no. La idea es que sean semillas de uno que pueda intercambiar con otro para que podamos hacer la huerta. No importa si repetimos las especies, porque acá hay una cuestión, Ale, esto vos lo sabés muy bien, cuando vos haces producción propia de semillas, termina siendo en un momento, con el pasar de los años, una endogamia. Y eso, claro, eso disminuye la variabilidad genética y disminuye la posibilidad de la planta de defenderse. Entonces es muy útil, es muy bueno este intercambio, porque nos ayuda a ampliar la base genética y sumar resistencia y condiciones de producción a las especies que estamos produciendo cada uno en casa. Por supuesto, Gabriel, y esto, bueno, es para personas que se inician o para personas que ya tienen huerta y obviamente quieren cambiar las especies o cambiar el inicio de la semilla, sí, por ahí ya mezclarla con otra y hacer con semillas nuevas un cultivo que seguramente será el de primavera-verano, que es el más colorido, es el más beneficioso y posiblemente también es el que más se disfruta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque empieza la época linda. O sea, uno ya empieza a ir a la huerta en remera, las cosas cambian, aparecen los colores, como vos decís, aparecen las plagas también, pero eso es una cuestión que la podemos manejar. Es un mal que es perfectamente asimilable por el que realmente está convencido la producción agroecológica. Pero es muy bueno lo que vos decís, Ale, porque este intercambio nos va a permitir a nosotros conocernos entre los que estamos en este tema y fomentar vínculos interpersonales, que eso también es la base de este crecimiento. Gabriel Farri, gracias por fomentar la agroecología y los vínculos entre las personas del pueblo para poder llevar adelante estas huertas que tan beneficiosas son para todos. Gracias a vos, Alejandro, por la difusión permanente que haces este tipo de cosas. Es muy importante que desde los medios se hable de estos temas. Muchísimas gracias a vos.